los lunes a las 3 de la tarde y en Radio Prana, Asturias, a través de su web radiopra.com, la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8 y media, a las 8 de la tarde, perdón. Empezamos el programa de hoy con la vuelta de la banda londinense, comandada por Laetitia Sadier y Tim Gain, Stereo Love, con su nuevo disco, Instant Holograms on Metal Film, su disco número 11, que salió en mayo, un nuevo disco de la banda de avant-garde londinense, de avant-pop más bien, londinense, tras 15 años, y que ha sido bastante aclamado por crítica y fans. La verdad es que el disco está muy bien, un buen retorno. Este tema que hemos escuchado, Le Coeur, Le Force, en francés, pues me recuerda bastante por la manera de cantar, recitar de Laetitia y demás historias al Old Man Willow de los Elephant Memories, incluido en la banda sonora de Midnight Cowboy, de Cabello de Medianoche, una de mis películas favoritas. Con el Stereo Love arrancamos y no abandonamos el Reino Unido, aunque también estamos con una pierna en el Reino Unido y otra pierna en Austin, Texas, ya que lo que vamos a escuchar ahora es una colaboración entre la banda tejana White Denim y la banda británica Plantoid. Es un single. Un single compartido que salió en junio con dos covers de Pretenders, intercambiándose las bandas, los cantantes, ¿no? La que vamos a poner es la canción elegida por White Denim, pero la canta Chloe Spence de los Plantoid, y así ha fructificado pues la amistad de ambas bandas tras compartir escenario en la gira inglesa de los tejanos. Las dos versiones son grandes versiones de grandes canciones. La elegida por Plantoid, es Tattooed Love Boy, pero la que vamos a pinchar, la elegida por White Denim, es Time the Avenger, un tema real, pues eso. No podía ser de otra manera viniendo de quien viene, de la señora Chrissy Hynde. Stranger, oh, what a girl. She was such a perfect stranger. And you're the best in your field. In your office, with your girls and desk and leather chair, I thought the time was on your side. That time, the Avenger. Year. And with what you have left, you'll be forever under pressure to support her. Time, one more, my girl, I'm station. In your briefcase was your aftershave and underwear. Can you hear the whistle blowing? Sounds like Tiny Avenger. Fantástica versión de Widening y Plantoid, de este tema de los Pretenders. Y ahora sacamos una de las patas del Reino Unido y la plantamos junto a la otra en Austin, Texas, porque de allí son la banda que vamos a escuchar ahora, la banda de American Analog Set, que arrancó su andadura en el 95 del siglo pasado y acabó la primera fase en el 5 de este, y que en el 23 pues han vuelto a retomar. Una banda dedicada a la psicodelia letargada, el kraut o el post-rock, todo con esos tintes noventeros, ¿no? Y Número Group ha reeditado, remasterizado y reeditado este año 2025 su primer LP del año 96, The Fun of Watching Fireworks. Un gran disco de psicodelia hipnótica con un Farfisa bien protagonista. Ahora lo vais a notar con la canción que vamos a pinchar, de The American Analog Set, que se llama Too Tired to Sign 2. Thank you. temazo este de American Arox Sect. Y seguimos por la parte más voladilla del programa, con un disco que la semana pasada dije que iba a pinchar y aquí esas cosas que se dicen pues se cumplen. Estaría bueno. Se trata del primer disco año 1980 de El Kilimanjaro, de los Teardrop Explodes. La semana pasada pincha Julián Cope y ya te digo, pues ahora pues la banda madre, ¿no? Por así decirlo. Desde Liverpool. El post-punk más neopsicodélico de la escena británica junto a otros como Psychedelic Furs, por ejemplo, o sus paisanos Echo and the Bunnymen, con los cuales tenían una relación un poco amor-odio, ¿no? Esta banda de Teardrop Explodes tuvo 4 años de vida, 78 al 82, y 2 discos. Una corta vida complicada, excéntrica y autodestructiva que la llevó a un final rápido, ¿no? La canción que vamos a escuchar, que se llama Sleeping Gas, fue su primer single en 1979 y luego fue incluida en su primer disco, Kilimanjaro, año siguiente, 1980. Aquí adelantas sonidos posteriores como esos trances mancunianos, ¿no? Esos trances de Manchester, un poquito. Yo creo que sí. Vamos a escuchar The Teardrop Explodes con este Sleeping Gas. You're giving, but you can sit down. Este material lo tuvieron que pinchar sí o sí, más de una vez y más de dos, en la hacienda de Manchester o en la primeriza ruta del bacalao valenciana, seguro. Vamos ahora con uno de esos discos, ya lo hemos pinchado por aquí y luego habrá otro, uno de esos discos que a los fans, ¿no?, del primerizos, ¿no?, de las bandas, pues luego les han resultado chocantes y no los han sabido leer bien, algunos de ellos, ¿no? Son discos que son un poco golpe de timón, ¿no? Sobre todo este que vamos a escuchar, este Chrome Deeped, el tercer disco de junio de este 2025 de los australianos de Melbourne, Civic. Lo dicho, un golpe de timón total, un disco en el que me flipa el cambio, ¿no? El no quedarse estancados, ¿no?, en su estilo, en su estilo primerizo de la primera época, ¿no? Ese rollo punk australiano de los Radio Birman y de los Saints. Y se abren pues a la psicodelia, al post-punk, incluso al hard rock. O sea, hay evolución, ni más ni menos. Aquí creo que con este disco los Civic tiran por el mismo camino que tiraron los Saints, ¿no? Del punk, ¿no? Pues a un rock australiano oscurillo, muy personal, ¿no? Y muy, muy suyo, muy propio, ¿no? La canción que vamos a escuchar de este Chrome Deeped de los Civic se llama Ghoul's Way. Yeah. Acabáis de escuchar Ghoul's Way de Civic y esto Rutas Enemigas número 578 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Praga, Nava, Asturias. Además, la portada del disco es muy definitoria de lo que significa, ¿no? Es una cadena, ¿no? Y uno, el eslabón que se ve en primer plano está abierto. Muy definitorio de lo que hay dentro, sí señor, de este discazo de Civic. Ahora nos vamos con una banda rarita de la escena no wave neoyorquina de finales de los 70. Yo la conocí por un recopilatorio del sello Roir, mítico, en el que se incluían cortes de este rollito y también de la escena punk coetánea neoyorquina, ¿no? Lo que vamos a escuchar son Model Citizens y su Animal Instincts. Una canción que siempre me ha flipado, muy frenética. En el disco de Roir está la versión en directo, que es la hostia. Una canción frenética, irónica, trepidante, paródica un poquito también, que se marcaron estos jóvenes neoyorquinos emigrantes de los suburbios, carne de cañón de la Escuela de Bellas Artes. Había músicos, pintores, diseñadores, escritores que vivían en comuna artística en el barrio de Harlem. La canción está incluida en su primer EP, Shift the Blame, un disco del 79 producido por el mismísimo John Cale, y luego Sundazed lo ha incluido en su recopilatorio New York City, en las siglas 1978-1979 del año 2023. Este recopilatorio de Sundazed incluye este único EP de los Modern Citizens y también actuaciones en directo, donde incluye también la versión en directo que yo escuché por primera vez de esta efímera banda. Espérate. No, al final. No, he cogido. Pues no sé cuál he cogido. ¿He cogido la de directo o la del EP? Pues no lo sé. Luego lo cuento cuando termine de sonar, porque ahora mismo no tengo ni puta idea. Modern Citizens. Animal Instincts. Animals in heat. Elegí la versión en directo incluida en el recopilatorio de Roir y muy bien hecho, cabal, porque yo creo que es muchísimo más salvaje, muchísimo más punk. Y vamos, yo creo que capta más lo que es la banda, para mí. Bueno, seguimos. Vamos a los años 90. Otra vez. A Oakland, California. La banda de post-hardcore y emo, Indian Summer. También muy efímera. Año 93 y 94, nada más. Solo hicieron un EP, 3 splits y 2 participaciones en compilaciones. Y más de 100 bolos. Y ya está. Pero el poderío es abrumador de esta banda. Una banda influida por gente como Slint, o los Husker Du, o los Fugazi. Lo que vamos a escuchar se llama Aren't You Angel, incluida en Giving Birth to Thunder, un recopilatorio de otra vez Número Group, que reedita maravillas esta gente. Lo hizo en 2019 y incluido en su primer y único EP homónimo del año 93, editado por Repercussion Records. Vamos a escuchar a Indian Summer, a este verano indio, con ese Aren't You Angel. Aren't you angel? Tremendísimos, sí señor. Indian Summer, verano indio, año 90, Oakland, California. La recta final del programa vamos a dedicarla a cuatro temas peninsulares de la parte este, para ser exactos, Valencia y Alicante. Alicante y Valencia, mejor dicho, y son sendas despedidas y sendas bienvenidas. Senda despedida de un disco de cabecera y senda bienvenida de un nuevo disco de cabecera. ¿A quién despedimos? Pues a los George, con su Solo me falta un plan, que salió en febrero de este 2025, Alicante, la banda del antiguo bajista de Futuro Terror, editada por Flesi Discos, una discográfica estupendísima, muy interesante, valenciana. Post-punk minimalista, naif, sintético, robótico. Vamos a escuchar dos últimos temas del tirón, Nada a que no y Vino y melocotón. Luego, además, el disco incluye dos demos, pero esa no la voy a pinchar, ¿vale? Vamos a pinchar las canciones, por así decirlo. Bueno, pues ahí está, George. Nos despedimos de este disco de cabecera, de este Solo me falta un plan. Últimos temas del Solo me falta un plan de George, con dos H's al final, y pues nada, a esperar nueva mandanga de esta gente de Alicante. Y ahora pues damos la bienvenida al nuevo disco de cabecera, El Vías, segundo LP de marzo de la banda valenciana Gacela. Se barruntaba. Ya se había pinchado un par de temas y vamos a seguir con él. Ya te digo, lo que he dicho antes con Civic, otro disco que los fans más recalcitantes pues se han dejado así, no sé, como que no les ha tirado mucho, pero a mí sí. A mí me flipa también, me flipa bastante. También me recuerda de los Seedless, el último. También ha recibido lo suyo. Y a mí también me flipa, cómo no. Gacela se afianzan en lo más alto de lo más interesante del panorama peninsular independiente, con un disco que asienta los puestos en su debut y que se abre a otros caminos también. Las dos canciones que vamos a pinchar, las dos primeras del disco, por así decirlo, es su faceta más ambiente. La primera de ellas es Volver. Bienvenido el disco de cabecera, el nuevo disco de cabecera de Gacela, este Vías. Estaba ese Volver de los Gacela, incluido en ese Pías, segundo LP, disco de cabecera, nuevo disco de cabecera, Rutas Enemigas. Y ahora vamos a por la segunda, Cielo Gris se llama, con ella vamos a acabar este 578 de Rutas Enemigas, en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga, Nava, Asturias. Y nada más que añadir, bueno, sí, hay imagen y semejanza de Gacela, de Civic o de los Idles. Abran sus orejas, abran sus mentes, avancen, no se queden estancados y sobre todo en días como hoy, caminen por la sombra. ¡Hala! Ahí nos vemos. Hasta luego. Chao.